Estos son los originales. Buenas tardes, muchachos. Un placer tenerlos como siempre en el programa. Laura, María Julián, Emilio, Nicolás. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jaime, ¿cómo vas? Bien, hombre. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Está de luto. Qué pena, hoy, ¿no? Se pegó y tengo que... Dele tranquilo, no me preocupe. Eso... Qué pena con ustedes, no pasa nada. No es que me pego y yo no me despego. Me toca despegarme. Y ya estoy otra vez. ¿Qué más? Bien, todo ¿Qué bien. Jaime, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Bien, es que esta cosa del PCN no se la han inventado. Bueno, tema del día, Nicolás. Avancemos mucho, avancemos hoy. Seamos piconzones hoy. Bueno, está bien, pues entonces seamos piconzones. El tema del día, un problema en el que te las diste de machito y saliste mal librado. ¿Tantos? En mi caso. No, yo ninguno. Yo nunca me las he dado de machito en mi vida. Es más, muchas bueno, veces... Bueno, listo. Esto es para los oyentes. Muchas ¿Listo? Veces ¿Qué? Me las doy de machito y termino pidiendo disculpas yo. Claro, bueno, eso perfecto. Suele suceder. No, yo me las doy de machito y yo no soy machito. Yo soy infinitamente poco machito, gracias a Dios. Bueno, hermano, ¿qué más ha pasado? De resto, bien. ¿Usted qué? ¿Cómo va? Bien, bien. Mejorándose mi herida en el brazo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo anda? No, mucho mejor, mucho mejor. Del moretón. No, está color chartreuse. Ah, bueno. ¿Qué hubo, Laura? No te oí. ¿Cómo vas? Jaime, yo te saludé. No. Pero bueno, eso quiere decir que tu morado va evolucionando. Ya cuando está en verde, muy ya bien. Atiende sí, el a... verdor. No es verde, es chartreuse. Es color cerna. Muchas gracias. Bueno. No, yo no digo nada más. Yo me quedo ahí. Sí, me parece verdor. Puede ser Ayrton Senna. Mucha gente. Color chartreuse. Bueno. Ayrton fallecido está en color chartreuse. Chartreuse, lo vi en una película y me encantó. Eso es un trago horrible francés. Es color verde, verde fluorescente, ¿no? Ok. Sí, parece el chartreuse, al plantón del mar, ¿no? Viene así. Bueno, pasa nada. ¿Qué más de cosas, Ala? ¿Cómo van todos, Ala? De verdad, es que de verdad. No, todo tranquilo, hombre. Todo sí. Muy tranquilo. Pues se dio una muerte en el mundo del rock que luego desarrollaremos que me cogió como de sorpresa, la verdad. Sí, eso fue hace poquito, ¿no? A mí me cogió de sorpresa, pero la verdad pasé derecho como si fuera un viento pequeño que llegó no, a mi cabeza. Yo no sé, pero no, para mí, 65 pero es para años. Mí. Era para mí, es que yo no estoy sugiriendo nada grave. Claro. O sea, es como un viento que pasa por mis ojos y no siento más. No, por eso tranquilo. Cuidado con vamos a leer a los oyentes, vamos a comenzar al revés. Tema del día, Nicolás. Un problema en el que te las diste de machito y saliste mal librado. Willie Nelson, para ganarme el corazón de una fémina de turgencias jocosas, me ofrecí a cambiar un toma corriente en la finca del papá con tan mala suerte que dejé todo a oscuras, quedé como un imbécil y me perdí el delicatessen. Da. Saludos a la señorita Ponimalta 79 y a la Potra 94. No, tarifa. Bueno, 01. Hoy no participamos las mujeres, dice Silence o Silence. Pues claro que participan. Claro. Me metí con una mujer casada y salí a defenderla del marido. Sí. El tipo me dio una tunda y peor, ella se quedó con él. Ah, listo. 5-4. En el mundo ocurren hechos sin precedentes que no pueden dejar marcar una persona, no, si no va a leer eso. Si tiene algún rollo con su computador, bueno, va a leer eso. Gracias. A Armando Pérez, cuando me enteré que Firulais quería decir Free of Lies. No, ese es el tema del día. Me parece importante comenzar y me parece importante cómo está esta noticia tan caliente. Recién salida del oven, del horno, del four en francés. Vamos con homenajes, el día que ya pasó y la noche que llega. Perdón, bueno, estoy caliente. Le tengo más cuenta. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos, esta lista, yo no sé por qué ayer di la lista del señor Roland Garros. ¿Será que me adelanté a la noticia, mi vida? No. Pues, te la puse hoy porque es curioso. No importa. O sea, él se murió un día antes de cumplir años. Sí, y se estrelló en una cancha de tenis y por eso le pusieron Roland Garros, creo, ¿no? No. Sí. Es que no me acuerdo. Sí. Rolancito Garros, no, él iba en su avioncito y se mató. No, mentiras, Laurita. Después empiezas a levantarme a patadas y yo, ¿para dónde cojo? No, Dios mío. No, estoy nervioso. Es que le tengo miedo, le cogí miedo. No, pues todos. Le cogí miedo. Ah, claro, Roland Garros era ayer. ¿Y por qué lo pusiste hoy? No entendí. Porque ayer murió y ayer hoy murió, cumplió años. Hoy está de cumpleaños. Exacto. Ah, espectacular. Qué juego de palabras. Qué movimientos, qué estilo increíble. En un día como hoy nació Brie Eklund, actriz sueca. Ella no fue chica Bond, por claro, supuesto, hermano. Le tenemos su homenaje con el tema de esa película. Tenemos el homenaje a Brie Eklund con el tema de esa película. ¿En qué película salió Brie Eklund? Eso era un bombis tremendo. La una película cosa era así. The Man with the Golden Gun, que era con Christopher. Era una mona desabrida, pero era agradable, era... Hacía de bruja, bueno, nunca se me olvidó. Era caliente, era calientonga. Hacía de brutísima. Es que no conozco a ninguna sueca, Nico, que no sea caliente, ¿no? O sea, les recuerdo la película Mazurka en la cama. Mazurka en la cama, hombre. Les recuerdo la revista La Sueca. ¿Cómo olvidarla? Sus páginas sepia. A Brit Eklund la tuvimos en este programa. Y nos confesó que se destruyó la cara, ¿se acuerdan? Sí. Nos dijo, no hagan lo que yo hice. Yo me reventé hasta más no poder con Botox. Y bueno, tengámosle su homenaje. Bueno, hágale, hermano. En un día como hoy nació en el 42. O si estás lo suficientemente cucha, ¿no? 7-8, ¿no? Claro, ya. Pero igual, impecable. Bueno, preciosa. Oigamos un minutico de esta canción. ¡Cállese! Lulu con The Man with the Golden Gun. ¡Uy! Claro, déjalo. Lulu era lo peor, perdón. ¡Ey! Bueno, oiga como cantaba. Pero era pura música de James Bond, es que la de él se parece a una balada romántica. Pero está buena. No, perdón, no creo. Yo no voy a ser autoritario. Es que les tengo miedo a todos, les doy favor a todos. No, no sé, tranquilo. Les tengo miedo. Esa película era también con Hervé Villechaize, el enano de la Isla de la Fantasía. Claro. Es un enano maldito, ¿no? No. Nació enfermo. No, mal. Bueno, por lo menos se rajó un tiro y salió de este mundo infeliz. Sí, es verdad. ¿Para qué se lo niego? Es que era muy variada la música de James Bond. Arriba, abajo. Crechendo, decrechendo, precio. Aquí me está acompañando mi pareja hoy por fin, una vez en la vida. Ah, sí, bien. Sí, está calladita, pero está que se habla. Sí, no está picochona, pues. No, está trabajando y me vino a acompañar. Ah, no oye nada de lo que hablo, entonces es un estilo muy raro. Pensé que estaba cortiflona. Cortiflona, por supuesto. Claro. Es un bodrio, Emilio. ¿Lulú? No, debe Lulú estar en la cárcel, considero yo. ¿Qué hombre? Es que además... No, es mi pensamiento. Es esa canción, yo les tengo esa pavor canción a vino después de una de las mejores, que era Live and Let Die, que no justo después. No, ¿y la chica era de color? Sí, ¿no? En Live and Let Die. era de color. En esta era Brick Eklund. No, Lulu era de color. ¿Pues? No, Lulu es. Lulu es galesa, creo. Uy, pero pobrecita, canta como una loca, parece morena. Bueno. En un día como hoy, 1949, Bobby Farrell, DJ, cantante, Green, banda Bonnie M, le dije, Emilio, oye, mi hermano, pon una canción de ese mami. Es que él no hizo nada, él iba al público a ver al grupo. Entonces yo. Exacto. Le dije, pero busca algo. Me dijo, es que no hay nada que el señor ha participado. Era entonces, Laura, yo como le tengo, como yo le tengo miedo a todos, entonces dije, bueno, lo que sea menester, ¿sí o no? Yo les cogí pues sí, pánico. Lo que digan. Exactamente. En un día como hoy, Lola Dueñas, actriz española, hombre, nació en el 71. Linda. Hombre, en un día como hoy, en 1989, murió Bette Davis. Era una hija con los ojos totalmente toteados, era terriblemente fea. De por hecho, eso la canción Betty Davis Eyes. Sí, Kim Carnes escribió una canción, no, cantó una vaina que fue como 11 semanas número uno. Con un desgano la cantaba. No, es un desorden. Un bodrio. Pero es una, es como una, ¿cómo se llama esa palabra que yo detesto? Fue los primeros grandes éxitos de los 80 esa canción. Tienes que, ¿cómo se llama cuando a una persona le dicen usted tiene que adueñarse, empoderarse? Empoderarse. Sí. Y yo cuando la gente se empodera, yo me salgo por la puerta de atrás de la cocina y me voy. Exacto. Sí, yo hasta también. Que se empoderen. Si se cuando mucho, ya estén yo, empoderados. Si están muy empoderaditos, yo también me voy. Es que hay que empoderar a la gente, eso es una vaina. Y esta es una canción que quería Rebelión. Empoderar a las mujeres en el año, está muriendo, eso fue el 84 que la ponían en Solid Gold. Sí, me acuerdo. Bette Davis Eyes. Bueno. A ver, Emilio, ¿qué otros homenajes tenemos? A ver, el otro homenaje que tenemos es este. No oigo nada, Emilio, por favor. El otro homenaje al micrófono. Que tenemos es este. Se nos murió Eddie Van Halen. No, qué vaina. Murió. Estoy Oye. Destrozado. Guitarrista holandés, fundador de la banda Van Halen, con su hermano Alex Van Halen y con David Lee Roth. Y bueno, tengo pues dos hagamos opciones. Dos momentos. No, ¿sí? Hagamos el momento de él. Y digamos que el momento en que el tipo lo consagró otro tipo. Pero sí. Si te parece, vamos con un minuto de la canción más aburrida, perdón, Nico, de la historia. ¿Cuál? Y después vamos... No, no, no, espere. Tú sabes que hace poco me encontré una grabación de Oro Sólido en la que sales tú presentando esta voz, esta canción, con la canción engolada. Dice, con ustedes... La voz el engolada. Tema, con ustedes, Van Halen y el tema Saltar. Jump. No. Excelente. Bueno, listo. Ay, bueno. ¿Y ahora qué? Y ahora, bueno, imagínense que él hizo el señor Eddie Van Halen hizo el solo de guitarra en una de las canciones más famosas de la historia, que es la canción Beat It de Michael Jackson. Y de hecho hay una historia chistosa sobre por qué terminó él ahí. Quincy Jones, cuando estaban haciendo el disco Thriller, le dijo a Michael Jackson, oiga, necesitamos una canción para incursionar en el rock. Y quiero que la componga usted, porque yo de rock es poco o nada, lo que sé. De pronto usted sí sabe un poco más. Y Michael Jackson compuso la canción y dijeron, no, pero toca llamar a un gran guitarrista de rock para darle credibilidad. Y Quincy Jones llamó a Eddie Van Halen. Nunca se habían conocido. Y dijo, ah, sí, aló, ¿hablo con el señor Eddie Van Halen? Sí, ¿con quién hablo? No, es que soy Quincy Jones. Mire, no me malgaste mi tiempo. Y colgó. El tipo pensó que era una pega. A la segunda llamada, de nuevo, hablo con el señor Eddie Van Halen. Sí, ¿de parte de quién? De Quincy Jones. Oiga, ya le dije que no me moleste más. Y creo que fue como a la tercera llamada que logró medio convencerlo. Y le dijo, oiga, de verdad soy Quincy Jones. Y si no me cree, pásese por tal estudio mañana, traiga sus guitarras y necesitamos que nos haga un solo para una canción que le estoy produciendo a Michael Jackson. Pues Eddie Van Halen solamente le creyó a Quincy Jones, que era él, cuando llegó al estudio y lo vio. Y terminó haciendo el solo en Beat It. El solo de guitarra. Vamos. En Beat It. Y entonces aquí va. En la app Home Center encuentra fácil y rápidamente todo para transformar tu casa. Bueno, gente que sabe disfrutar. ¿Usted se acuerda de un gran futbolista del Barça que era Carles Puyol, Tarzán? ¿Lo recuerdo? Claro, gran por jugador. Por su pelo de fútbol y todo. Bueno, vi una foto que dije, hombre, esto solo no puede ser dos personas. Aquí la tengo, es el titular es el exfutbolista, comparte valores educativos con su mujer y abandera causas sociales. Y el tipo sale con una chica muy atractiva, mona, con unos perros, con su melena tipo Tarzán. Sí. Pero una foto en que la chica está en bikini, está en la sala de su casa. ¿Y usted se acuerda de María Mina con las manos, la fuerza que tiene? Perdóname, María Mina, no conocí a alguien que tenga más fuerza que ella. Tarzán Puyol, el tipo pone los dos dedos en el aire, él se acuesta, acostado con sí, los brazos arriba y los dos dedos, y la mujer se para en los dos dedos. Y me acordé de María Mina. No me digas. Tarzán. Sí, sí. No, sí. Una fuerza descomunal, o sea, es la presión de la mandíbula. No, de no, es, no es con los dos dedos, creo que es con los dos pulgares, así. El pulgar y otro dedo, así como unas pincitas, y ahí caen los pies de la señora. No me diga. O sea, es un salvaje, o sea, no, es que es una fuerza. O sea, y descomunal. La señora no es cualquier pequeñez, es más alta que él, ¿no? Una no, rubia por allá traída linda de Noruega. Yo no sé dónde se sabía. En todo caso, gente que sabe disfrutar, pues sí. El nieto Elvis disfruta en su muerte. El tipo se murió a los 27 años, el tipo se, no sé, se suicidó un disparo el 12 de julio. Y el tipo ya pudo ser enterrado, es el hijo de Lisa Marie Presley, y ya lo enterraron al lado de su abuelito, de Elvis Presley, en Graceland. Elvis. Él sabe disfrutar, en el más allá disfruta el muchacho, Dios. Bueno. Los hermanos de Chadwick Boseman, Laurita, la pantera negra, del que vimos hace poquito 21 Bridges, que no sé si la viste. Ya sale como... No la he visto. Bueno, sale como enfermito ya, pero tienes que verla, es buena, es muy buena. De la corrupción de la policía de... No sé de qué ciudad, será Nueva York, Chicago, yo no recuerdo. Nueva York. Creo que es Nueva York. Pues él le dijo a sus hermanos, muchachos, el tiempo ya terminó, necesito que me saquen del partido, yo ya estoy cansado. Duró 4 años luchando con un cáncer de colon, diagnosticado en el 2016, y luchó y luchó y luchó hasta que dijo, ¿sabe qué? Muchachos, estoy listo para tomar el Midnight Train to Georgia. Vea. Lo pusieron en el... y se fue. Y se fue. A disfrutar, a disfrutar. Bueno, Nico, gente que sabe disfrutar, María Juliana. Vea, a ver, dele. Saben disfrutar, es que imagínense que ayer se anunció, creo que lo hablamos, de hecho, que el Arsenal... No, yo no quiero ¿qué? Recordar nada, estoy en el hoy, adelante. No, Nico. Pero disfrute, disfrute. Mire, el Arsenal anunció que iban a quitar la mascota del equipo, que no, se llama Conor Saurus. Que es como la muerte de este señor Haley, la cosa. Imagínese. Y entonces dijeron, no, qué Rogers. Pena, pero vamos a acabar con este empleo. No más. O sea, el tipo que hace de mascota, lo siento, pero si no va la gente al estadio, pues ¿a quién va a animar? Pero es un señor disfrazado de mascota que corre de un dinosaurio. De dinosaurio. ¡Ídolo! O sea, es el nuevo... Es el nuevo... ¿Cómo se llamaba, Emilio, ese dinosaurio que brincaba? Barney. Barney. No, Barney. Qué claro, lindo, es como un Dios. Barney, exacto. Y entonces dijeron mío, en Arsenal... ¿Por qué me obligaste a llevar a esos muchachos a ese poderío? Gracias. No, déjalos, Barney. Déjalos. Y una cosa horrible. Bueno, y entonces le dijeron... Odia a Barney a mis 5 años. Es malísimo. O sea, es malísimo. ¿Y qué tal Memo Orozco haciendo de Barney? Y brincaba más que Barney. Ah, eso lo hicimos, ¿no? Como sí, el fenómeno del niño. Pero bueno, disfrazamos a Memo de y Barney. El tipo brincaba 6 metros y caía, porque él hacía la vuelta canela en las piscinas, no, por allá Leticia. No, sí, tengo que contar más. Siga, sí, maestro. Bueno. Un alcahuetas mío, ¿no? Dele. No, claro. No, gracias. Sí, super bueno. Después me vendió, ¿no? Como pero, delincuente. Dele, pero mijo. Los que saben disfrutar, hombre, tranquilo, disfrute. Claro, mijo. yo sabía disfrutar. Eso, disfrute. Disfrútala, disfruto. Estoy mal del brazo, pero disfruto. A ver, eso, dele. Disfrute. Y entonces hágale rápido, hermano. Iban a sacar a este señor de su empleo. Y de pronto apareció Mesut Özil, el jugador alemán. Sí, y dijo, ha sido mundialista y ha sido buenísimo. Claro, y que juega para el Arsenal. Y el tipo, sí, dijo, qué pena con ustedes, pero ¿le van a acabar el trabajo a este señor? No, yo eso no lo voy a permitir. Yo, de mi bolsillo, mientras sea jugador del Arsenal, le pago el sueldo al hombre que hace de la mascota del Arsenal. Pero buenísimo. Hace 27 años. Ídolo. ¿30 euros? 27 años lleva, exacto. El señor haciendo esa vaina. ¿Y qué edad tiene el señor? ¿90 palos? Yo creo que debe tener... O sea, es un dinosaurio de verdad, antiguo. ¡No! Sí, es un poco dinosaurio realmente. ¿Y sabes qué es el tema, Nico? Que pues cuando despidieron al del dinosaurio, sí, antes en agosto habían despedido un poco de gente, también como 55 personas del plantel, y había muchas críticas de la hinchada porque decían, ¿cómo es posible que echen a estas personas? Y justamente que haya personas como Özil que tienen un sueldo altísimo de 300, claro, no sé qué libras semanales, y no juegan. Entonces, claro, como que había muchas críticas al respecto de eso. Y bueno, ya después Özil salió a decir que pero antes habían hecho un crowdfunding entre los hinchas, habían recogido ya como 8.000 libras para tratar de juntar el sueldo del señor. Yo solo recuerdo que grabamos un fenómeno del niño, que era un fusil de un programa americano con Bill Cosby, que se llamaba, era de Kids Say the Darnest Things, los niños se atreven a decir lo peor. Y él, un día le dije, hermano, disfrácese de Barney. Oiga, me le mandamos el disfraz, pero el tipo brincaba y en el aire daba 4 volteretas y caía. Y un día lo vi en un viaje muy raro a Leticia. Sí. Y el tipo hacía doble vuelta canela en la piscina del hotel, ¿cómo se llamaba ese berraco? Era un antro. Pero bueno, lo que uno podía, se llamaba el que lo que había, es lo que hay. Lo que había, lo que bueno pasaba uno. Ay, Dios. Se iba a la luz. Me acuerdo de eso. Me acuerdo la de Batinga, la cerveza antártica. Hombre. ¡Ah! Me acuerdo de eso de Barney como si fuera ayer, porque además parte del chiste era ver si los niños realmente creían que era Barney. Y nadie cayó, todos sabían que era un disfraz. Pero el tipo, cuando se quita esa máscara, el tipo estaba 5 kilos, o sea, parecía haber corrido 2 premios de Fórmula 1. Claro, o sea. Es que me acuerdo, yo estaba ese día. ¿Cómo se llama el hotel del Amazonas de Leticia? ¿Pero cuál sería? Pero tenía piscina, era un antro. Explicar. Y yo era amigo de Capax. Me llevaba por esos canales del Amazonas y me mostraba micos y vainas. No, no me diga. El hotel, ¿qué, hermano? ¿Cuál era el mejor hotel del Amazonas, de Leticia? Hombre, todavía debe ser el mejor, hombre. A ver, no me voy de acá sin saber cuál es el mejor hotel de Leticia. No he ido nunca a Leticia. Anaconda, el hotel Anaconda. Ah, no me diga. Uy. No, sí, no, la ¿qué hotel es polémico? Porque es polémico, yo no tengo ninguna anaconda, yo por tengo... la película, ¿se acuerda la película? Me confundió. Perdón. Por Dios. ¿Qué es lo que pasa? Está sugiriendo que yo tenía una anaconda, no tengo nada. La película, que es muy mala. Bueno, Laurita, antes de dar el mensaje de nuestro patrocinador, cuéntanos algo de gente que sabe disfrutar, mi vida, por favor. Sí. Gente que sabe cámbiales el tema, pícalos. Picadito. Dolly Parton. Ella estaba asegurando hace algunos meses que para celebrar sus 75 años, que los va a cumplir el próximo mes de enero, pues tiene el deseo de protagonizar una nueva portada para Playboy. Y parece que está muy cerca de cumplirse su deseo porque ya está negociando con la revista. Ya no lo que quiere es... conmigo. Esa publicación todavía existe, yo nunca la volví a ver en mi vida. Por internet, sí, ¿saben? Pues me imagino que así, claro, hace cosas digitales. Sí, por internet. Pues yo lo sigo en Instagram y son activos. Pero ella lo que quiere es básicamente recrear su portada de 1978. Esto es lo que ella quiere hacer para celebrar su cumpleaños número 75. Vamos a ver si podemos tener de portada. No, le llevaban 40 niños que requerían alimentación y los alimentaba en un minuto a los 40, ¿no? No tenía ningún problema. Inconveniente, sí. Era bastante amplia en sus... Sí, lactas. En la producción de lactas. Pues sí, ella, de hecho, dice que podría usar el mismo traje porque siguen siendo las mismas. Eso es lo que ella dice. Ella nació muy protegida por Dios y por la naturaleza, pero claro, se le reventaron los ganchos de la espalda de cargar 18 kilos al frente. Era muy fuerte la situación de Dolly. No, ya se me van, se aburrían. Pero es que oír un programa sin oír al contrincante. No. Ya me oye a mí, no los oye a ustedes. Ya me oye, no, qué programa tan harto. No, pues claro, pero por internet buenísimo. Si no, mi vida. Por internet va 10 minutos más tarde, pero allá escondidita lo oye como si fuera en directo. Claro, Julio Sánchez Vanegas, hoy desde Guaduas, mañana desde cualquier lugar del mundo. Bueno, Laurita, hablemos de nuestro patrocinador. Claro que sí, Jaime, porque encuentra miles de productos para cada uno de tus ambientes, conoce todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos en casa e inspírate con los diferentes estilos para convertirla en tu espacio ideal. Descárgala y úsala cuando quieras y desde donde estés para conocer la disponibilidad y ubicación de tus productos dentro y fuera de la tienda. Encuentra todo lo que quieres con las herramientas de búsqueda por voz, foto, dibujo y código de barras. También podrás cotizar tus compras y proyectos creando listas personalizadas para compartir con más gente. Si ya disfrutas la app Home Center, aprovéchala hoy para renovar tu casa. Si no, descárgala gratis en App Store y Google Play. ¿Sabes cómo remodelar tu casa con un solo dedo? App Home Center. Encuentra por búsqueda fácil productos increíbles para tu hogar. Inspírate y llévatelos al mejor precio. Descárgala, cotiza y compra con la App Home Center. Gracias, les solicito el favor a los señores de deportes, a doña María Juliana y sobre todo al máster, el rey, el profeta. El poeta Nicolás Augusto Samper Camargo, que me tengan muy bien preparado, por favor, para las 6 de la tarde, tema del Giro de Italia, tema de el Roland Garros, que no pude ver nada, me da una pena, y supongo que hoy debe haber un partido de la NBA, el número 4, yo creería que es hoy martes, el último fue el domingo, es cada 2 días, y notas adicionales, si pueden, por favor. Yo no tengo más sino agradecimiento para toda la mesa, pero ya les tengo demasiado respeto y sobre todo mucho miedo. Emilio, vamos con música, por favor. No estoy asustado. Bueno, vamos con... Por favor, a todos los cuatro, o sea, no soy capaz de levantar la voz. ¿De verdad me tienes miedo a mí? A todos los cuatro. A Orlando le perdí el miedo, pero le tengo algo de respeto. Espero que lo recupere porque está más caído que vamos con que una lacta de una gitana. Muchas gracias. Vamos con vamos con el nuevo uno de los sencillos más recientes de Anderson .Paak, antes de que no pueda respirar de la risa. Esto se llama Lockdown. Mañana es el debate de los dos vicepresidentes, de Pence y la chica con descendencia de la India y jamaiquina, me gusta, es sensual. Eso comenzará por ahí a las, no sé, a las 8 de la noche. Bueno, María Juliana me dirá, vamos con el primer aritmo. Kamala. Kamalita, no Malala. Malala es para cogerla a Kat. Exacto, Malala es para cogerla a bofetones. Arabtec es la mayor empresa de construcción del Golfo Pérsico. Y está quebrada, se quebró, perdió 70% de su valor. Para que sepan que no solamente pasa en Colombia. Empresa que realmente se inventó el lujo de Dubái, se inventó el aeropuerto internacional Hombre, producía alrededor de 6.950 millones de euros al año. Ahora la empresa vale regalada 180 millones de euros no cuando costaba mil. Bueno, es la vida. Yo tuve la oportunidad de estar con mis dos hijos, Emilio y Cristina, sin adularme mucho, porque quiero pasar muy rápido. En un hotel que está localizado en el edificio más alto del mundo, que es el Burj Al Arab, y ellos hicieron ese edificio. Ese es un edificio impresionante, que es el edificio más alto del mundo. Y al lado un centro comercial que tiene el espacio equivalente a 200 campos de fútbol. Eso para ellos es brutal. Única pregunta del arepaso, ¿cuántos metros tiene de altura? El Burj Al Arab, eso es todo. Pero el que me mire el internet lo voy es clavando, gracias. Bueno, está bien. Faltan 10 segundos. A ver, eso va a ser... Ah, están buscando internet. Jonathan, es rapidito. Dame la altura, por favor, en metros. ¿Cuántos metros mide esa vaina? Uy, Laurita llegó al final, pero lo voy a perdonar. ¿Qué más hago? 500 metros, dice Laura Ollas. Nicolás Samper, 400 metros. María Juliana, 770 metros. Orlando, 280 metros. Como el edificio Colpatria. Perfecto, pero ¿para qué hablamos? Construyéndose. Está el edificio Colpatria. ¿Qué pasa? ¿Mentolatum? Uy, ese hombre tiene un menos uno, pero garantizado. Ah. Y Jonathan, 1200 metros menos uno para Orlando Rivera, por favor, inmediato. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para María Juliana Correa sin ninguna pretensión de adulación. En los originales, chapó. Todos los demás, tranquilos. Están safe en las bases. Exacto. Exacto, están en la jugada. Vale. Es que uno mirar para arriba y ese hotel, que no va a nombrar... ¿Cómo se llama? Porque es un poquito sobrado. Ese hotel tiene hasta el piso 10 y después del 30 al 40. Este es un edificio con el mirador más bello del mundo y las piscinas que lo rodean son espectaculares. Ese hotel tiene, ese edificio que tiene un hotel, tiene 828 metros de altura. ¿Usted imagina uno mirar para arriba y ver casi un kilómetro de alto? ¡Caridad! Orlando lo puso como el edificio, ¿cómo se llama? El del Bacatá, que nunca terminaron. ¿Qué tal esa belleza? Oiga, sí, señor, el Bacatá. ¿En qué terminaría? Ese es el doble de 280. Claro, 280, el Bacatá. Póngale usted 3 metros por piso y eso da 85 pisos. El Bacatá. Esto tiene 170 o 180 pies. Esto es una vulgaridad, ¿no? No, pues es que es descomunal. El Burj Al Arab. Divino. Quebraos. Quebraos. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Muchas gracias. Te tengo pánico. Orlando tiene menos 7 puntos. Nicolás, perdón, y yo, ¿a qué horas comenzamos el programa puntos. Hace un día? Pues, no, Nicolás y yo tenemos menos 2 puntos cada uno y María Juliana y Jonathan están en ceros. Menos 7 puntos Orlando Rivera. Será ¿ya? mi mejor posición en todo el mes. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que será mi mejor posición en todo el mes. ¿Cómo? Pensé que estabas molestando a Orlando y ese tipo no está de... No. No está de temperamento. He estado de buenas ayer y hoy. No, de buenas no. No, eso sí fue un arepaso, pues. Bueno, olvídate. Pero háctate eso de ello. Eso es de buenas. Eso es bueno, háctate de ello. No, pero es que 828 metros es una vaina muy grande. Es que la dimensión de esa vaina es muy difícil. Es muy difícil de lo que estamos hablando. Bueno, tranquilo. No, déjeme que tengo una carraspera terrible en la garganta. ¿Qué le pasó, hombre? Bueno, muchachos, no sé. Ando muy como en depresión, inmerso en depresión por maltrato del grupo de trabajo, pero no. Ah, ok. ¿Cuál maltrato? No, es una cosa así que siento, a mi corazón le falta una válvula de cariño, eso es todo. Bueno, Emilio, despegamos, por favor, señor Jonathan, muchas gracias. A ver, vamos a leer un poco de tweets porque no han escrito nada, hermano. ¿Será que hay que darle más impulso a la cosa o qué? Hágale, mijo. Un problema en el que te las diste de machito y saliste mal librado. Dólar 3826, Dow Jones 27772, bajo un jurgo, Nasdaq 11154, Standard & Poor 3360, oro 1881, no estuve en 2000, Nico, sí. Pues. Brent, 41. Samira dice: Jaimito, no te preocupes por Nachito Vinal. Tu hijo Moreno Orlando te cuida. Orly tiene cara de malo, pero en realidad es un payaso, Samira. No, yo leo. No, pero que se calmen un poquito. Sí, la actuación de Jennifer López en Anaconda es pésima. Muy buena. No, estoy hablando de un hotel que se llama el Anaconda de Leticia, hombre. Pero es más. Que Nico hizo alusión a la película. Yo conté que el hotel se llamaba el Hotel Anaconda. Eso es todo. John Boyd estaba ahí también. Me las di de macho en una vez, cerrada hace unos años, tomé la bestia por los cuernos. La vaquilla, hágame el favor, lo lanzó al aire y me dio una patada en la espalda, resultado 3 costillas fracturadas y sangrado interno leve. Jardinerita, me robas los suspiros en tu caballito de acero. No sé quién es la jardinerita, yo no me atrevo ni a preguntar, ¿no? Pero Laura Hoyos, la aficionada al ciclismo en esta mesa. Viendo la escultura de una fémina, el indio del novio me dice: ¿se le perdió algo, mijo? Le contesté: papi, mirar y no tocar es respetar, entonces ¿qué va a hacer? Me tumbó un diente y le di una patada por allá. Total, la fémina es mi actual pareja. Perder es ganar un poco. Bueno, Piconcito, Joker. Muy bien, picochón. En la canción Beat It, cuando Eddie Van Halen estaba haciendo su solo de guitarra, sí, alguien tocó la puerta del estudio. Ese ruido quedó en la canción. Sí, verdad. Milo, ¿qué sabes de eso? Pues sí se oye el ruido, sí. Ricardo Soto Zapata, creo que me manda una foto actualizada. Y el tipo, pues le tengo respeto, me da pánico. Es que un día le tengo pánico a todo el mundo. No, pero yo pensaba que era un macho alfa de lomo plateado hasta que decidí pararme en la raya y decirle a mi esposa que otra vez me iba a afeitar la cabeza y a quitarme la barba, pero que aquí estoy pensando en el corte que me voy a hacer en diciembre. Al tipo pone una referencia. Te ves precioso, brother. Jorge Botero Luján. Me fui de placer sin parar con una supermujer 24 horas. Bien. Al cuarto brinco casi desfallezco. ¿Cómo, perdón? De no repetir. Al cuarto brinco. Un tipo en plena calle le estaba pegando a la novia. Sí. Con rabia me metí y le rompí la cara. Momentos después estaba en una UCI siendo denunciado, una URI, perdón, no sé, siendo denunciado tanto por el tipo como por la... Listo, eso es lo que tenemos hasta ahora. Son las 12:54. ¿Y qué mejor momento de un poquito de música antes de hacer la sección de DirecTV, lo mejor de los deportes con los mejores canales y con la presencia absolutamente agradecida de Nicolás Samper? Sí, y María Juliana Correa. Y María Juliana Correa, su mancornita asistente. Muchas gracias, ya volvemos. Su mancornita asistente. ¿Qué está diciendo? Bueno, Emilio, música, ¿no? Bueno, sí, vamos a continuar con un clásico de los 70, algo de soul a esta hora. Esto fue número 3 en los Hot 100 de la revista Billboard, The Spinners, con I'll Be Around. Bueno, es por cortesía de Jaime Sánchez Cristo, el profeta, el poeta, el máximo intérprete del deporte mundial, y su mancorna, María Juliana Correa. Ah, mancornita. Bueno, hermano, mire, comencemos con lo siguiente. Yo no sabía. Dígame. Usted me va a dar un concepto, pero vamos rápido, ¿la? Porque a veces vamos muy largo y ya le mandé decir en el privado porque vamos rápido. Dale. Hombre, salió un dato del mercado atípico de los fichajes en España y resulta que se acabó la fiesta y en Europa. O sea, ya no hay fichajes. Y quería contarles, no, excepto los ingleses, que son unos descarados. Sí, esos van con la todo. Plata que se han gastado. Alemania, 315 millones de euros. La Liga Española, en total 412, todos los equipos. Sí. Francia, 434 millones de euros. La Serie A de Italia, 747. Y los ingleses, a ellos no les pasa nada. Se gastaron 1.330 millones. ¡Vagabundos! Pero fíjese Nico, el dato. Su opinión. Fíjese el dato. Porque todas estas ligas las vemos por DirecTV, pero fíjese el dato. Tan divino, que España invierte hoy por hoy menos que Francia, por ejemplo. Sí, están fritura, claro, total. Y pero agradezca. Gran parte de eso de Francia es PSG, ¿no? Son los jeques. Claro, no, exacto. PSG tiene un músculo económico gigantesco, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tal los ingleses, Nico? No, los ingleses, 1.300, esos manes no le comen esa nada. No, esos manes no le comen nada. ¿Qué tal la liga? Es que leía los ingresos de los ingleses y es el triple de la segunda liga, hermano. Es que usted revisa, por ejemplo, Guardiola, cuánto se ha gastado, no este año, sino cuánto se ha gastado en defensas. La cifra llega a los, más o menos, a lo que se gastó este año España. Listo, entonces ahí termina mi nota. Era un aporte pequeño. Acuérdense que hoy estamos piconzote. Está dirigiendo muy bien, qué aporte, hombre. Muchas gracias. Segundo aporte, ¿qué pasó en el Giro de Italia hoy? Bueno, Arnaud Demar. En DirecTV, por supuesto. Claro, por DirecTV. Arnaud Demar ganó la cuarta etapa. Logró en el embalaje final superar a Peter Sagan. Pero lo más curioso, sigue Joao Almeida como dueño de la maglia rosa, ¿no? Esta etapa, la de hoy. Habla del lindo italiano, Dios mío. Ah, pero, ¿por qué no nació en Turín? ¿Por qué no nació en Turín? Mire, esta fue la etapa entre Villafranca Tirrena y Catania. Mejor, entre Catania y Villafranca Tirrena. Mañana van a ser 225 kilómetros entre Mileto y Camigliatello Silano. Ah, pero señor, dale un pasaporte italiano. Signori, porca miseria. Pero lo más curioso que pasó hoy, que eso sí es curiosísimo, lo vimos en DirecTV en todos los resúmenes después. ¿Usted sabe lo que pasó tan absurdo en el Giro? Dele. Imagínense que iban dos ciclistas, pues ya estaba como el rezagado. E iban llegando a la meta y estaban Luca Bakerman y Etienne Van Empel. Estaban ya terminando carrera y usted ha visto que hay unas vallas, ¿no? Como esas vallas metálicas que ponen a lo largo de la carretera, pues para que no se meta la gente y tal. Para separar a la gente. Se mata solo, ¿no? Divino. Bueno, ¿usted sabe lo que pasó hoy? De pronto esas vallas cobraron vida, se atravesaron en la carretera y se llevaron así a todos los ciclistas. O sea, se pararon, se vistieron. ¿Cómo así? Se perfumaron y prun, entraron a la y se llevaron a todo el mundo. Entonces, uno de los ciclistas. ¿Un viento? ¿Qué fue eso? No, ojo a esto. Uno de los ciclistas, además, fractura de pelvis y probablemente de fémur. tremendo, o sea, fue un totazo. Se llama partirse la cadera, brother, queda uno mal de por vida. Claro, y ¿sabe qué fue lo que pasó? O al menos a qué le están echando la responsabilidad, a un helicóptero de la RAI. El viento. Claro, el helicóptero iba muy bajo y empezó a generar... Claro, la ráfaga. Claro, una ventisca la nota muy fuerte. Y esa ventisca fuerte hizo que las vallas salieran volando. Ay, caramba. Una cosa increíble. Pero una cosa increíble. Tercera pregunta. Dígame. ¿Qué pasó en Roland Garros? María Juliana Correa. ¿Y la mancorna? La mancornita. Mancornita. La mancornita. Jaime. Parle-toi. Lo más importante en Roland Garros hoy, sobre todo para Latinoamérica, fue la victoria de Diego Schwartzman y de Nadia Podoroska, dos argentinos que tuvieron victorias históricas frente a Diego Schwartzman, ¿no? a Dominic Thiem, sí, cuartos. Y Nadia Podoroska le ganó a Elina Svitolina, que es la número 5 de la WTA. Qué y Dominic Thiem, el número 3. Nadia Podoroska está de 131 y Diego Schwartzman de número... O sea... Van a semifinal ambos. Buenísimo. Van a semifinal ambos. Para ahí Cabal, bueno, juegan el jueves. ¿Qué pasó con Djokovic y toda esa cosa? ¿No jugaron hoy? No. ¿No estaban todos Djokovic en cuartos hoy? ¿O solo dos cuartos? Solo dos. No, es que no sé, mi vida linda. No, hoy jugó Dominic Thiem, como te dije, y en ese momento está jugando Nadal. Exacto. Ah, pero es que Nadal... Contra Jannik Sinner. 6-0, 6-0, 6-0. Qué tipo tan cansón. Hay tipo que meterlo a la cárcel. No, hombre, tranquilo. No, sí, es muy cansón. Bueno, listo. Es ¿algo crack más, Nico? Antes de que nos hables cosas diferentes de DirecTV, o vamos con DirecTV cosas especiales. No, ah, no, minuto. A las 3 de la mañana, hora de España. Sí. 8 de la noche comienza. 8 de la noche. Ya confirmado el cuarto partido del NBA en los Lakers y los Heat, que va 2-1 la serie, ganando los Lakers. Vamos a ver qué pasa, hermano, en el mismo sitio, en Disneyland. Adelante. Correcto. Bueno, yo le cuento que a esta hora juegan Tolima y Millonarios. Va a ser, lo podemos ver a través de DirecTV, pero ya jugaron Santa Fe Pereira, que lo vimos por DirecTV. ¿Cómo me pierdo esas cosas, Dios mío? Santa Fe Alianza Petrolera, es que Santa Fe Pereira. Saludos al doctor Ramírez, ¿no? Hoy me tocó con ese doctor resolver un bollo. Debe estar dichoso. Después le contaré. Así, debe estar dichoso el doctor Ramírez porque ganó. Porque ganó hoy Santa Fe 4-1 Alianza Petrolera. Un golazo de Ramos de taco, pero le digo que es uno de los mejores goles del año, sin dudarlo. Y el Pereira le ganó al Once Caldas. Mañana, y por DirecTV, podemos estar muy pendientes. Va a haber una altísima jornada de partidos internacionales, entre los más destacados, Francia-Ucrania, por ejemplo, por fecha FIFA, y Portugal-España, y también, obviamente, por DirecTV, imagínese esa machera, por DirecTV también, pues, va a haber continuidad del fútbol colombiano, por supuesto, porque juegan Cali Equidad y Envigado América. Nico, muchísimas gracias, y con su nueva pupila estamos haciendo un programa increíble. A mí me da pena con Laura, porque Laura y yo nos aburrimos, Emilio también, pero hacen un gran trabajo para DirecTV. Pero impecable. Gracias. Impecable, pero es que es demasiada información y demasiada cosa. Ustedes saben que donde yo estoy no veo ni el 80% de lo que ustedes me cuentan. No, es que DirecTV es lo máximo, hermano. Emilio, ¿qué tal una canción para ya desconcentrar a Nicolás y a su mancordilla? ¿Ah? Eso. Listo. Oigan, ¿se acuerdan que ayer les conté el lío que se generó con Mariah Carey y con Tommy Mottola a raíz de la publicación de las memorias de ella, ¿no? Claro. Pues salió el disco de rarezas de ella de la semana pasada y qué lindo el que pusiste, ¿no? Voy a poner esa otra vez porque es que la verdad me fascina. No, pero es que el tipo era un tipo brillantísimo. Era un tipo que nació ciego, Emilio. Sí. Era un tipo muy brillante y era un lord inglés. Inglés. Por tocar jazz, era pianista, era inglés. ¿George? ¿Inglés? Nunca le dieron su título de Sir no sé qué. Ídolo. ¿Será que es gringo? Si es gringo, me retiro del programa y nos vemos mañana. George Shearing era inglés. Ah, y él compuso esta canción en honor a... ¿Inglés? Yo me pregunto, es que les tengo un miedo a los cuatro. que no sepa no, dónde. No, cálmese, pero no tenga miedo. A ver. Estoy asustado. Bueno, él compuso esta canción en honor al bar de jazz más famoso del mundo, uno de los más famosos, Birdland. Y bueno, esta versión salió en el disco de rarezas de Mariah Carey. Perdóname, pero la palabra exacta de Lullaby es una canción de niños, ¿Lullaby? Lullaby es canción de cuna, sí. Ah, ok, Lullaby, bueno, qué lindo. Y Birdland es el bar de jazz que queda en la 50 y algo en el West de Nueva York. Sí, exacto. El de toda la vida, que es lindo. Que se llama Birdland en honor a Charlie Parker, Bird. Que nunca pude volver a Nueva York y me da un dolor, pero es que Nueva York, Nicolás, abrieron y cerraron. Esos son sellos, sí. ¿Oyó? Eso sí. Uy, fue no, acordeón, ¿no? Como en Madrid, ¿no? No, no. Ese como es un berraco. A ver, dale. Sí. En honor a Nueva York, aquí está Mariah Carey con Lullaby of Birdland. Canción sota. No, pero después de eso, ¿qué más música vamos a poner? ¿Qué tal la voz de esta mujer? ¿Y qué tal la canción? Gracias, Emilio. Ya volvemos. Os quedé fulminado con la voz de Mariah Carey. Laurita, es que canta esa nena, ¿no? Oh. Sí, canta muy, muy bien. No. Oye, ese swing. ¿Eso dónde fue grabado, Emilio? Es que además habla como inglesa. ¿Eso fue en Londres? Es probable, no sé. Pero qué cosa es tan bella. Es que Chirin se murió. Era un tipo importantísimo en el jazz. Y Claude Bolin hizo un homenaje en su disco de pianistas. Dear George, canción divina que teníamos de coordinación. Divina. Oh, divina. Bueno. Pero les quiero contar algo, imagínense, ustedes entonces, desarrollando un poco más la nota de... Como fundidito. Desarrollando un poco. Aparecería de sorpresa, sorpresa. Retardador, ¿no? Sí. Oiga. No, espérate, Milo, estamos divirtiéndonos, brother fresco. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Añadiéndole ahí como una ñapa a la nota de ayer, yo tengo el libro de memorias de Tommy Mottola. Obviamente no dice absolutamente nada de haber maltratado a Mariah ahí, pero... ¡Los ricos! Estaba mirando una cosa que me llamó la atención y se la comenté a Orlando. En los libros de autobiografías y todo, generalmente en la parte de atrás, hay una parte que dice praise, que es gente importante dándole coba al autor. O sea, Nicolás Samper es un maestro del fútbol. Cierro comillas. Jaime Sánchez Cristo... coma, director de los originales, ¿no? Eso no es ningún crédito, el de Nicolás, bueno, es la verdad. Pero bueno, ¿saben quién le da coba a Tommy Mottola para que lo mastiquen? Harvey Weinstein. Ah, no me extraña, ¿sabe? Claro, Harvey. Claro. Bueno, esta nota es para las mujeres. A ver. En esta nota usted y yo nos vamos a callar, Nico. Bueno. Los ricos, bueno. Ya les fascinan los ricos. Laurita Hoyos, los ricos. Después María Juliana, le paren dos ricos grandes. Bueno, pues los ricos con Kenny Goss. Esta es la expareja de George Michael, con quien mantuvo una relación de 13 años. Resulta que este señor no tiene, pero precisamente ha emprendido una batalla legal contra la familia del cantante por la millonaria herencia que este dejó tras su fallecimiento, recordemos, el 25 de diciembre del 2016. ¿Y sabemos cuánta plata dejó Laurita? Es que no tengo ni idea. Sí, 97 millones de libras. Como 110 millones de euros fue lo que... 230 millones de dólares. Ay, no, Dios. Danos esa fortuna, señor. Bueno, pues él lo que está diciendo, o bueno, considera que el artista no estaba en plenas facultades cuando se redactó el testamento y exige ahora una pensión de 15,000 libras mensuales, a pesar de que en el momento de su muerte, pues ya estaban separados. Ellos se conocieron en el 98 y pues según él, gracias a su relación con George Michael, pues él dejó de lado su carrera, así que empezó a depender económicamente de este cantante. Pero ahí es muy raro porque ni siquiera la pareja de George Michael en el momento de su fallecimiento, que fue Fadi Fawaz, recibió algo de su herencia. que es lo que yo les decía, esos 97 millones de libras que recibieron en su mayoría las hermanas del cantante, que son Melanie y Yoda. Y una parte menor la recibió su padre, Kyriakos. No, dicen que este hombre está muy mal, ¿no? El ex de George Michael, mal. Ese sí anda en la calle. Yo creo que George debió hacer la vaina bien. ¿Cómo que no estaba bien cuando escribió La Herencia? Él estaba muy mal el día que se murió, pero yo creo que le escribió bien su herencia. Pero es que uno no puede dejarle la plata un poco de vagabundos ahí. De verdad, un poco de, llaman los holgazanes, güey. Claro, sí, es que ahí, pero acá está ahí, este ese es un señor problema. Oportunista, imagínate. Sí, todos son oportunistas. Él debe dejarla, debe dejarle la plata a sus sobrinas, a su papá, a su mamá. Yo sí, se la dejó a sus hermanas. Y a su papá. Sus hermanas, como ni ser. Siquiera se la dejó a Andrew Ridgely, que fue su compañero en Wham. Sí, ni con eso. Bueno, a ver, María Juliana, tírate un rico, pero más rico que George Michael. Tú eres de allá arriba. Tengo a George Clooney. Bye. Da. Bueno, pues yo no sé la verdad. Pero yo no digo nada. Si esta, yo no sé la verdad si esta historia se conocía. Ojo. Si algunos de ustedes la conocen. A ver. Y si no, buenísima, y la pruebo. Si es algo de homosexualidad, totalmente párenme, cierta. Adelante. Párenme bolas. Pero es una historia que se reseñó como anécdota recientemente en una entrevista y me parece bien particular y es literal una historia de ricos. Pues George Clooney, y esto fue hace muchos años, esto fue en el 2013. El 27 de septiembre del 2013 hizo una cena muy especial con 14 de sus mejores amigos de la infancia. No, sigue, pero no había mujeres. No, la nota está perfecta, es un juicio. No había mujeres, ¿verdad? Pero no había mujeres, ¿no? No había mujeres. No de él, pues, muchos de ellos, uno de ellos es el empresario Randy Herbert, casado con Cindy Crawford. Gerber. Pero es que te digo, es porque nosotros le hemos seguido la pista a este par de homosexuales 50. ¿A Randy? Adelante. A ellos dos. ¿A Randy? Sí, tranquilo, andan en moto bueno. Los dos. Ay, colemos. Y Laura también nos ha acompañado en la motorizada de este par por todo el mundo, ¿no, Laurita? Viajes en moto. Y el tipo con la libanesa. Y Randy Gerber es el esposo de Cindy Crawford, ¿no? Claro. Y Cindy se queda en la casa. Y ellos dos, bueno, pues, enhebrando almohadas y vainas. O sea, tienen una perfección con las agujas. Sigue, mi amor. Entonces, era una cena de 14 hombres, bueno, 15, George Clooney. Todos los amigos de la infancia de Clooney, como les digo. 14, Clooney, digamos, no es hombre, sigue. Bueno. Pero a todos no les ha ido tan bien como a ellos. Uno de ellos trabaja en un bar en el aeropuerto de Texas. Otro contó que iba a su oficina todos los días con frío o lluvia en bicicleta, ya que no le daban las cuentas para comprarse un auto. Pues después de toda una velada maravillosa en la que se contaron historias y recordaron sobre todo anécdotas de la infancia, él dijo que para él eran muy importantes todos ellos, que muchos lo habían ayudado al principio, cuando no era nadie, cuando apenas estaba comenzando su carrera, y que les quería dar un regalo. Pues al lado de cada silla había un maletín y les pidió que por favor abrieran los maletines. En cada maletín había fajos de billetes de $20 que en total sumaban $1,000,000 cada maletín. Le regaló a todos sus amigos, a cada uno, $1,000,000. Sin embargo, Clooney sabía que ellos iban a tener que pagar impuestos y eso iba a ser más o menos el 30%, así que se las arregló, hizo arreglos para que cada uno de sus amigos recibieran $1,000,000 tranquilito, pulpito libres. Para ellos, exacto, libres, claro, les y dijo, que no se tuvieran que... Métanlos en una caja fuerte o debajo del colchón y no pagan impuestos, lo que se llama un lavado de dólares. Correcto. No, eso no tiene ninguna otra explicación. Tú lo metes al banco, pagas impuestos y te investigan por meter $1,000,000 en efectivo. ¿Sabes que no? Pues él hizo lo contrario, les pagó el adicional, les regaló el adicional para que no tuvieran que, pues para que no perdieran por los impuestos. De hecho, en total desembolsó $18,200. $18,200,000. Mira, mi amor, yo te voy a enseñar una cosa terrible. Y lo tienes que entender, cuando tú llegues a un banco en Estados Unidos con $1,000,000 en efectivo, te meten a la cárcel exactamente a los 5 minutos, ¿ok? Bueno, pues está la historia de George Clooney. No, pero la tienes un poquito mal dibujada, pero la conclusión no importa cuánta plata les dio. El problema es, Laura, ¿cuánta plata se ganó George Clooney con Randy vendiendo con su tequila a diario? ¿Cuánto se ganaron entre los dos? No, eso una negociación 500. Impresionante. Creo que sí, ya te confirmo, sin embargo. Manada de homosexuales, pero especialmente bueno, los dos. No, pero por Dios. Estoy muy preocupado por George. Y eso fue en el 13. ¿Cómo estará ahora? 2013, sí. La balaca debe ser brutal, Nico. Muchas gracias. No, pero ¿cómo? Le digo. Increíble esta historia, porque es que de verdad estamos, lo llevamos perdido hace mucho tiempo. Mira, María Julia, él salía con su amigo, se iban en moto y recorrieron toda América Latina en moto los dos mientras las señoras estaban en su casa. A mí la señora esa libanesa no me parece bonita, pero ¿qué tal uno dejara a Cindy Crawford 2 meses sola? No, es que de verdad. Muy arriesgado. No, de pronto. Sí, eso no tenía arriesgado, es muy gay. Dejarla desatendida tanto tiempo. Pues es que él no la puede atender. ¿Randy? ¿Cómo? A Randy le gusta es los varoncitos. Dime, ¿qué? George. Que no, la venta de tequila se hizo por $700 millones con opción a $300 millones extras, dependiendo de los beneficios de la empresa. Por ese valor vendieron su tequila Casa Amigos. Casa Amigos. Y son dos amigos muy, muy íntimos. Muy amigos, ¿no? No, y las fiestas que hacían en su casa en las montañas de los Hollywood Hills, y la mujer en Londres trabajando por los derechos humanos. Es que es muy verde ella, y Cindy peor, ¿no? Sí. ¿Sabe que yo quisiera que ellos se casaran de frente, brother? Pues, ¿qué tal? ¿Te imaginas? George Clooney, Randy Gerber invitan a María Juliana Correa y Laura Hoyos a su unión en Pacific Palisades en Los Ángeles, California. No, yo me muero. Yo les entrego no 1 millón a cada una, pero por lo menos 5,000 para que pasen buenos. Claro, ¿sí o no, Nico? Pero de acuerdo. Muchísimas gracias. La fiscalía descansa. No más preguntas, señor juez. Siento mucho decepcionarte eso. ¿A ti te parece churro George Clooney, María Juliana? Pues hoy por hoy no, la verdad no. Pues no me no es un tipo feo, claramente, pero que me parezca churro no. ¿Y tienes alguna posibilidad de duda de su gusto sexual, su inclinación sexual, o tienes claro que es un varón de macho de tiempo completo? Es la única pregunta. Pues yo esperaría que sí. No, no es tu esperanza, es lo que tú piensas. De resto, nada nos consta. Todo lo que diga. No, le consta a menos de que esté metido entre el cuarto, pero es quién va a estar en el cuarto con George. ¿Qué tal la vacía? Si lo dice un hombre, puede sonar con un tinte de envidia. ¿Qué tal? Entonces, a nadie le consta. ¿A ustedes qué les importa? No sean metidos. No, pero, ¿pero por qué le pones pavor malas palabras a todo a la que digo? De trabajo. Pero no tengo pruebas para desmentirlo. Es. No, ¿cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Por eso yo hice mi anotación, pero yo me retiro en este momento. Le agradezco a Laura su honestidad de dudar de las inclinaciones sexuales de Randy Gerber y de George Clooney. No, de Randy no sé, yo de Randy no. Yo por Randy no meto la mano al fuego. Por él no. Por George de pronto, pero Randy sí. Es que no sabes ni quién es Randy. O sea, no está en tu cabeza, es un tipo X. Claro, es que, el otro que es famoso. Sí, lo sé. Pues el esposo de Cindy Crawford es que hay. Claro, pero no es un tipo muy famoso, no, en términos de. Sí, lo he visto, y farándula. No es un tipo feo. Pero no, yo sí lo. Claro, sí lo identifico. Es más guapo Gerber, la verdad, que George Clooney. Pues, sí, no, el tipo no es para nada feo. Bueno, yo por eso les digo, yo agarré un temor para hablar en este programa que no soy capaz de seguir. ¿Pero por qué? Estamos no, conversando. No, por nada. Emilio, vamos con música, hermano. Adelante. Gracias. Ok, vamos ahora. Tengo miedo, tengo pánico, Agustín. Para... Tengo que hablar contigo para que me dé seguridad. No. Gracias. Vamos con esto. El turno es para Cassius Joy y Brian Taylor con esta canción del disco Ibifonia del 2016, The Missing. Come on, let's get away. En los originales hay cosas bien pensadas. Con el patrocinio de Amarillo creamos espacios para crecer. Hoy tuve por casualidad el placer de conocer a Ángeles González Sinde, que es la que está escribiendo La vida de Amancio Ortega, que resaltó ayer Laura para Amazon. Sí. Y es la vida de un tipo que comenzó vendiendo en Galicia botas de mujer en los años 60. Y es una vaina bien pensada esa serie, porque ese tipo es importantísimo y muy inteligente. Otras series, Nico, Maradona, Sueño Bendito, El Astro del Fútbol, se podrá ver próximamente en Amazon. Bueno. Shanna Iberia prepara una ficción sobre la vida de Miguel Bosé, que puede ser muy interesante también. Y finalmente se confirma de parte de MediaPro la vida de Lora Flores desde sus orígenes hasta su muerte en 1995. Nicolás, cosas bien pensadas, por cortesía. Mire, de Amarillo. Claro, cosas bien pensadas, Lamborghini. Y Piconzón. Sí, registró el mejor septiembre de su historia al lograr un récord de ventas, fíjese, a pesar de la situación en el mundo, de 378 unidades entregadas a los clientes a nivel mundial. Esta tendencia de ventas de Lamborghini, que pues, hace las cosas bien pensadas, su tecnología y su diseño es algo inigualable, pues hace ver que la empresa, más allá de la crisis mundial que se vive, está pasando por un buen tiempo por cuenta de sus nuevos modelos, y son bastante pedidos más allá del precio. Laurita, cosas bien pensadas. Pues siguiendo con el tema de los automóviles, pues con una marca que es muy conocida y que se ha tomado el mundo prácticamente últimamente, que es Tesla. Ni idea qué es eso, pero cuéntanos. Tienen, no hay problema. Tienen una gran idea con estos bueno. Tesla, porque cada vez salen más cosas, autónomos, bueno, una cantidad de cosas tienen estos vehículos. Ese pues tipo resulta, es un tipo muy inteligente, Elon Musk. Sí. Es súper pilo, pero a veces no sé con quién está trabajando, cómo es el control de calidad de sus vehículos. Las mujeres resulta le quitan que tiempo. En el norte de California, un padre y un hijo sacaron su carro, que estaban, por supuesto, ya prestos a estrenar, del concesionario, cuando en plena autopista empezaron a sentir vibraciones extrañas y de un momento a otro se volvió un descapotable este carro. Se le voló el vidrio que tiene en la parte de arriba como techo por un descuido. No sé, dicen ellos, cuando volvieron al concesionario a decir, bueno, ¿cómo así? Volvimos ahora con un convertible, porque el techo de vidrio salió volando, que por supuesto generaba un peligro para los otros automóviles. Pues el fabricante, pues dice el gerente de este concesionario, dice que el fabricante pudo haber instalado el sello de manera defectuosa, o tal vez se habría olvidado de hacerlo por completo, es decir, que el techo habría quedado como a medias, y por eso se le voló el techo a este Tesla en California. Ellos están esperando una razón de algún representante de Tesla para ver qué pueden hacer con su vehículo, porque ya quedaron con serias dudas de adquirirlo. María Juli, hablemos por favor de Amarillo. Bueno, pues yo le cuento a aquellos oyentes que están soñando con estrenar casa, que Amarillo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan al norte de Bogotá, en una zona que evoluciona. Estoy hablando de Alameda 170, un proyecto increíble cerca de la calle 170, con apartamentos desde 402 millones, con áreas desde 81 metros cuadrados y grandes zonas comunes. Lo mejor es que pueden separarlos sin salir de su vivienda, porque Amarillo creó casa desde casa, o también pueden comunicarse al 634-0000 en Bogotá. Emilio, música, por favor. Vamos a continuar ahora con esta canción que originalmente grabó Barry White en el 76. Esta versión, que es como en lounge, la hizo una cantante inglesa, Sarah Jane Morris. Aquí está Let the Music Play. ¡Bien! ¡Buena suerte! Hace todos celebramos el aniversario de... No celebramos, resaltamos, conmemoramos. Su muerte, creo, del mejor cantante de la historia francesa, para mí, además, un hombre inteligentísimo. Emilio, el siguiente repaso es de Chazas Dabur y les deseo mucha suerte a todos. ¿Qué canción quisieras poner de él que te traiga hermosos recuerdos, vainas lindas por el tipo? Hizo mucha cosa. Mucha, muy, esta muy buena. Esta es una canción que me trae hermosos recuerdos de una mujer hermosa, de Julia Roberts, en la película Notting Hill. Y en esa película Elvis Costello cantó esa canción, pero claro, vamos a oír la original en francés. En inglés se llamó She, pero aquí está en francés por Aznavour. Tous les visages de l'amour. Todos los rostros del amor. Visage, el rostro. Toi, paré de mille un attrait. Je ne sais jamais qui tu es. ¡Uy! ¡Josefina! Mamacita, todo para ti. Era muy bueno Charles. Muy buenísimo. Charles Aznavour. Y hasta el final tuvo la voz intacta. Intacta. No, no, yo lo vi al final bailar y cantar y casi se caía. Bueno, pero qué pena. No, al final en otros idiomas cantaba muy mal. En francés siempre igual. En otro idioma se perdía, se apagaba. Ah, créanme, hombre, lo vi a los 90 años. Nah. Con Katy Carrillo, me clavó Don Omar al otro día. Qué cosa. Yo tuve la oportunidad de estar en su ceremonia de dedicatoria, bueno, de estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ahí estaba el viejo. Bueno, vamos con el arepaso. No, pero déjalo. Bendísimo. Pues nunca, hombre, como Sabu, nunca como Sabu, pero. Él en 1953, cuando era un joven, descubrió su pasión en Marruecos, en Marrakech. Y llevó esa pasión y la puso en una parte de la campaña de Francia, de ese sitio ahí perdido entre Aviñón, entre Lyon, entre todos esos lugares, Borgoña y toda esa cosa. Y él montó algo muy lindo y fue su pasión toda la vida. La pregunta es, ¿qué producto agrícola él desarrolló y se volvió muy importante? Muchas gracias. ¿Producto agrícola? De la tierra, un producto de agricultura, y él se volvió muy, muy famoso porque se dedicó a eso desde el 53 y después tenía una finca maravillosa donde hizo, yo no sabía, me enteré hoy, leyendo Le Paris Match. Hostia, a ver qué dije. No tengo ni idea. ¿Quieren más tiempo? No, pues yo ya puse la. No, pero ya contestaron. Lindo, ¿eh? Más la respuesta, una fruta, dice María Juliana Correa. Menos dos de una, directo. No, ¿por qué? Ah, bueno. Porque es que una fruta que es un producto agrícola. No, mi amor. La correccional. But I corrected them, sir. Menos dos. And when my wife una tried to prevent me from directo, doing my duty, o miedo de la reacción, Orlando, papa, es un producto agrícola, no tiene ningún problema. Jonathan, fertilizante, ¿eso es un producto agrícola, Nico? Está bueno, sí, claro, el fertilizante, por supuesto. Laura Hoyos, café, perfecto. Ay, porque usted puso lo mismo. Nicolás Samper, abono, listo, pero perfecto. Pero es un producto agrícola. ¿El abono es un producto agrícola? Pues yo no discuto. Claro. No. Pues voy a leer la historia de Aznavour. No gana nadie, pero pues María Juliana tuvo menos dos porque es el gris ese que no me gusta. El tipo, el Gamin de Paris. Gamin de Paris era el muchacho de París. El tipo descubrió la gracia de los olivos en Marrakech. Y en una gira que sería su triunfo inaugural, el tipo comenzó a hacer aceite de oliva y se asoció con alguien muy importante, y para él era como la amiga de Proust. ¿Ustedes saben que Proust era gay? Es bien bonita la filosofía. Pues él tuvo miles de ejercicios para instalar la primera región de aceite de oliva en Francia. Después de años, Aznavour logró plantar árboles de 30 años, por lo cual no tuvo que esperar para tener el 100 años para probar el aceite de oliva. Él creó uno de los mejores aceites de oliva de Francia. ¿Algo más? Un monstruo. No me diga. Pero es que ya lo dije, yo como me digo... Datazo ese, no tenía ni idea. Pero yo menos, en el último Paris Match de hoy. Bueno. Una revista muy bacana. Bueno, ¿cómo va el arepaso, mi bella Laura, por favor? Orlando tiene menos 7 puntos, María Juliana. Nicolás y yo estamos en menos 2 puntos cada uno y Jonathan está en ceros. Uy, Jonathan es mi ídolo hoy. Ya volvemos, no se muevan, por favor. Registramos la 1:53, despega, John. A la pregunta, Nico, del arepaso. Un problema en el que te las diste de machito o machita y saliste mal librado. Camilo Canzón dice: Jaime, muy profesional don Nicolás en el programa. Va perdiendo su equipo y él sigue ahí intacto como si nada. Saludos al gamero de la radio, Nicolás Samper. ¿Y qué está pasando con Millos ahorita? Primer tiempo eso? Va perdiendo 2-1, Millonarios. No, con Tolima. ¿Con quién? Bueno, con Tolima, es donde Tolima es el líder. Pero dos tiros, dos goles. Sí. ¿En Bogotá? No, en Ibagué. Nos fuimos de campamento a Vía de Leyva. De un momento a otro aparecieron de la nada hongos alucinógenos. Imagínense que si le aparecen de la nada. Es que, o sea, él estaba y empezaron a volar unos hongos, ¿no? Me puse de machito y levanté a todos a mis amigos por degenerados y ellos en venganza me los disfrazaron un agua de panela. Ay, el mejor Dios. Viaje de mi vida. No. 0-1. Jaime, de George Michael, lo único sensacional es su música y aquel programa que usted, Jaime y Emilio hicieron en un diciembre superior. Samper, dormilón. El tipo ni apareció, ¿te acuerdas, Emilio? No, yo estaba solo. Apareció Orlando. ¿Era un 27? Momento. Claro, era 26 no, era un de diciembre, puede ser. 26 de diciembre y. Además me acuerdo que lo hicimos por teléfono. Pero es que, perdóneme, yo sí, y levanto la protesta, los mejores programas son los de diciembre. No, es que nunca ha habido algo igual. Me tomé todo el ají de las mesas de un restaurante por dármelas de muy varoncito. Bueno, el baño lo volví al revés. Me dio por hablar durito diciendo, es que yo ya estoy muy grande, acto seguido el escobazo en la espalda. Acompañado de la frase, yo soy su mamá y a mí me respeta como debe ser. Nota. Bueno, hombre, 5-4. Yo dije que el Burj Al Khalifa tiene 828. Hombre, no molesten, hola, de verdad. Lindos todos. Jugando a fútbol armé la furrausca y me cascaron. Y las chicas me salvaron, si no me matan, saludos. Qué pena, don Jaime, pero el más alto es Burj Khalifa. Sí, señor, lo acepto. El Burj Al Arab es el hotel de oro. Pero bueno, la pregunta yo la dije como el Khalifa aquí. O sea, no importa. Y si no, pues... Listo, ahí vamos. Bueno, son las y 50 y qué, hola. Y 57 puede ser. Vamos, música, Emilio, por favor. Ya volvemos. Ok, vamos a continuar ahora con esto. Vamos con Sergio Méndez, la señal de por hace los Black Eyed Peas y Más Que Nada. El mundo del instante y ayer han pasado 24 horas desde que di esa nota, porque fue a esta misma hora, que les estuve contando cómo estaba evolucionando el COVID-19 entre el círculo más cercano de colaboradores de Donald Trump, ¿recuerdan? Sí, claro. Sí. Bueno, pues ayer yo les cité, creo que fueron 8 casos de personas muy cercanas, bueno, aparte de Donald Trump, Melania, Hope Hicks, y parte de ese grupo de trabajo, que esas ramificaciones que se arman en las grandes organizaciones. En este caso, pues no es una organización, es la presidencia, es un cargo público, pero también tiene un organigrama. Y son más o menos lo que les conté ayer, eran 8 personas. Bueno, hoy hay otro positivo en la Casa Blanca por COVID y se trata del asesor presidencial y principal ideólogo de las políticas de inmigración. Se llama Stephen Miller. El hombre envió un mensaje en donde dice: vea, yo los últimos 5 días he estado trabajando de forma remota y voluntariamente aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por COVID-19 y estoy en cuarentena. La esposa de Stephen Miller es la secretaria de la presidencia, pues la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, es Kathy Miller, que dio positivo en su momento en mayo. Con este caso, con el de Miller, ya se incluyen 30 casos vinculados a la Casa Blanca, no. Pues, incluidos pues, además, todo, ¿se acuerdan de esa celebración que hubo por la nominación de Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo y tal, que dicen que fue uno de los grandes focos de contagio porque eran dándose besos y abrazándose sin ninguna clase de protección? Bueno, pues ya son en total 30 los casos que hacen parte de todo el entorno de Donald Trump y de la Casa Blanca por cuenta del COVID-19. 30 casos, imagínense eso cómo se esparce de rápido y en un lugar que obviamente se han tomado todas las medidas y tal, pero hasta el presidente de los Estados Unidos le dio. O eso dicen. Muy grave eso. Sí. Eso dicen, sí. Sí, digamos, pues Joe Biden de hecho ya habló y dijo, no, ay hermano, ya el debate no puede ser que este mantenga o no tenga, bueno, ya como que todo el mundo dijo, ya, pasemos esta página porque fue bien curioso, aunque en la imagen esa que hablábamos también hace 24 horas, se hablaba de la respiración medio turbia, ¿no? De Donald Trump en esa imagen. Hoy hablaron mucho de esa imagen que tú decías ayer, que era como podía ser la imagen de campaña, la imagen en la que él se quita el tapabocas. Hablaron mucho en los medios de justamente ese clip de video que editaron en la Casa Blanca y subieron a todas las plataformas. Ese, claro. Él bajándose del, parecía una película, bajándose sí. del helicóptero, de la independencia. Caminando de tal cual, sí, Will Smith no llegando del espacio, tal cual. Exacto, entonces uno le llama la atención eso, pero y lo que decíamos, la respiración del hombre, porque yo no vi, les confieso inicialmente, como que no me quedé en ese detalle, pero después empecé a ver que mucha gente hablaba de la respiración de Trump, y sí, ¿no? Sale como con una respiración sí, toda pesada, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, que de hecho uno siente el ahogo y uno dice como, exacto. Dios, ese señor no está bien. Sí, no, una cosa rarísima. Pero bueno, así va el COVID en la Casa Blanca a esta hora. 30 casos. María Juliana, Mundo al Instante. Pues el Mundo al Instante con la entrega del Nobel de Física 2020. Pues la estadounidense Andrea Gies se convirtió en la cuarta mujer de la historia galardonada con este premio, con el Nobel de Física, y se le fue otorgado junto a otros dos investigadores, el alemán Reinhard Hensel, el más célebre de todos porque ha arrojado muchas teorías acerca de los agujeros negros. Mira, pues bueno, hay que ver cómo funciona eso, cosas que yo no entiendo, la verdad, pues que me cuesta más. Por eso no, nunca me van a nominar al Nobel de Física. Sí, Laura, ¿tú qué tienes del Mundo al Instante? Bueno, pues con el Mundo al Instante, con un cazador del monstruo del lago Ness, que pues yo creo que hemos crecido escuchando esta historia del dichoso monstruo, claro, de este lago. Pues este hombre presentó nuevas imágenes como prueba de su existencia. Él es un experimentado navegante, sí, que... la prueba, digamos, que encontró es que detectó una masa de 10 metros en el fondo de estas aguas. Él dice que nunca había estado más cerca de un hallazgo tan grande. Y como que ha dedicado su vida a buscarlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues él tiene 49 años y estaba dando un paseo en una zona que tiene una profundidad de unos 200 metros y ahí fue cuando su aparato captó esta llamativa imagen, que era esta masa de unos 10 metros de largo. Entonces dice él que puede que se trate del monstruo del lago Ness, que recordemos que queda en Escocia. Y eso sí que han echado cuento de eso. ¡Uf! todo. Pero todo. Uy, que han metido verso con ese cuento. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos con música. Vamos con esto que dice así. Esta es una canción que hizo Janet Jackson. Que es una adaptación de dos piezas musicales. Primero que todo, de Ventura Highway de America. Y además de una pieza de Eric Satie, gran compositor francés. Aquí está Someone to Call My Lover. A ver, chicos malos, hombre, qué mala pasada la que tuvo Guaidó. Él pensó, creo, en entregar el oro en Londres, de Venezuela. Y Maduro apeló. Y la conclusión fue que ni para Maduro ni para Guaidó. No. $1,000,000,000 en lingotes de oro. Yo no sé. Yo le regalaría a María Juliana 2 lingoticos. Los guardo. Y se acuerda de que eran moneditas de chocolate, pero en oro. Moneditas de chocolate. Exacto, moneditas de chocolate. A Laurita, otros 2 lingoticos. Pero estos tipos, ¿usted sabe qué es $1,000,000,000 en oro? No, y Guaidó pensó que los ingleses le iban a decir, oiga, no, venga ya, venga para acá y coge el oro y manéjelo. Y dijeron, no, es que ni usted ni Maduro tienen razón. Entonces vamos a cartera. ¿Ah? No, por eso. Eso no funciona así, pues. Pero es mucha plata, $1,000,000,000 en un banco de Londres en oro. Es un plata. Y mostraron la foto de los lingotes. Pues yo, a un cliente me prometió moneditas de chocolate, no me ha dado ni una. Pero esos vienen, las moneditas de chocolate no vienen como en un papelito de oro, Laurita. Sí, claro. Sí, claro. Cachaza, no, doradito. Es que este es oro de verdad. No, imagínese. Y traen sellito y todo. Sí, claro, tan tienen divinas. Cara y sello, todo. Cara y sello, claro. Sí. Y hay unos que son unos doblones, así una moneda así grande. ¿Qué tan rico? Si uno sueña con unas morrocotas. Ya. Doña Josefina, un beso muy grande. Morrocota es suyo de toda su época. De toda la vida, claro. Uy, me compré unas morrocotas. Doña Josefina, un beso otra vez. Es que le mando 5 besos por programa. Ella oye este berraco, pero claro que lo oye, perdón, por ella supuesto. Oye el programa y los bombazos que le mando. Hola. Claro, obvio. Ella oye todo. Bueno, creo que ella adora. Le dediqué la canción de Charles Aznavour. ¿Se acuerda cómo se llama? Tout le visage de l'amour. No, es que claro. Todos los rostros del amor. No, es que ojo que mi mamá con el francés. Téngala ahí, ojo. Tan bella. Brava, ¿quiere que le escriba cosas? Yo le escribo. Con el francés, Nico, hay que tenerle beaucoup de respect a sa mère. No, doña Josefina, yo la quiero mucho, ni la pero es que Nicolás, ¿cómo le escondí? Se ve más buena gente. Yo no tengo ni idea, pero habla bien. Bueno, chicos malos, que no es doña Josefina, pero ¿qué tal este de Guaidó que fue a recoger el oro y le dijeron, ¿sabe qué, maestro? No. No, aceptamos la apelación de Maduro, no va para usted. Uy, ya. De verdad es que muy difícil. No, el tipo pensó que llegaba y decía, bueno, el oro va para. Listo, eso es repartiendo. Pero no, seguramente era decente la repartición o era podrida, nadie sabrá. Pues si lo coge Maduro, pues por supuesto se lleva todo el oro por allá para Suiza y lo mete bajo un colchón de esos de doble fondo. Claro. Pero es que $1,000,000,000 en oro. O sea, la onza de oro, que es lo que leemos todos los días, la onza de oro vale $1,800. Imagínense cuántas onzas de oro son $1,000,000,000. No, por eso, no, imagínense. Verdad. ¿Se acuerda que antes, cuando había una demanda a la nación, lo hablo por el caso colombiano, antes esa era la figura, por gramos de oro. Se indemnizaba a las personas que ganaban un pleito ante el Estado con gramos de oro. Claro, yo me acuerdo. Pero perdón, coges esos lingotes, vas al Banco de la República. Pues, yo sé que tú eres un poquito cují para alquilar una pequeña bóveda, pero tú coges tu oro y lo guardas y lo metes en custodia y se queda el oro. Y dejas una nota que dice, yo dejé de oro ¿Cuánto, María Juliana, cuánto puede dejar de oro? 40 millones de dólares de oro. Sí, pero en el primer envío. Se los dejo a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. No. 40. Pero... Bueno, deja 50 mil dólares de oro. Pues que le repito, uno con 50 mil dólares de oro, yo le hago a Nicolás un poema a mano en oro. Muchas gracias. Yo también. ¿Usted sabe la estatua que me hago yo con ese oro? Chicos malos, Laurita. Bueno, chicos malos, con una mujer, madre de tres hijos en Bolivia, que fue denunciada porque obligó a uno de sus hijos a comerse las heces de su hermana menor. ¿Qué? Todo esto en represalia por contarle al papá que ella en las noches solía salir de fiesta. Por supuesto, no. Como les decía, esta madre ya fue denunciada y ahora la custodia de los tres hijos pues está en manos del padre. Y esta mujer, pues obvio, está bajo investigación para ver si este fue tan solo uno de los episodios de maltrato con sus hijos. Muy malamente. Perdón, allá. Es que Nicolás escribe mal. ¿Quién manda allá? Bueno, María Julenita, mi linda, es que no vuelvo a hablar de apodos ni de vainas. ¿Tú tienes alguna nota de chicos que no sean tan bellas personas? Tengo un chico malo, se llama Luca Corberi y es un piloto italiano de karting. Pues el pasado domingo que se llevó a cabo, de no hecho... No entendí ni una palabra hasta ahí. No. De automovilismo, de karting, de los karts. De karts, sí. Sí. De karting, yo no sé de eso. Bueno, pues se llevó a cabo el mundial de karting en Italia, y Luca Corberi a la novena curva, salió del circuito por una maniobra de otro de los competidores. Sin embargo, este chico se bajó de su kart, se quedó quietico en la misma curva y esperó a que todos los carros dieran la vuelta, cogió el parachoques de su carro y se lo tiró en la pista. Una locura. Al competidor que él decía que fue el culpable de que él saliera de la pista. Eso no se quedó así. Bueno, no pasó nada, gracias a Dios, porque lo pudieron como esquivar, no le pegó a ninguno de los competidores, pero cuando se acabó la carrera, en la parte donde ellos ya llegan, parquean su automóvil, llegó Luca Corberi de nuevo a tirársela encima y lo cogió a puños al otro competidor, que se llama Ippolo. Esto pues hubo que entrar gente de los dos equipos a separarlos, otros se pusieron a pelear también, eso se armó un arroz con mango tremendo. Y muchas personas conocidas del mundo del automovilismo mundial pedían que por favor no lo dejaran correr nunca más en la vida. Pues hoy se disculpó por redes sociales, puso un mensaje muy largo en el que decía que era absolutamente reprochable lo que había hecho, que su familia ha estado en el kart desde 1985 y que está seguro que esto es uno de los episodios más bochornosos que se ha visto en el automovilismo mundial y que será recordado por siempre, y que decide retirarse a los 23 años, que cuando lo contactaron los jueces, él les pidió que le retiraran la licencia, pero que ellos le dijeron que no tenían la potestad para hacerlo, así que él toma la decisión de retirarse y de no volver a pisar una pista de automovilismo en su vida. Es tremendo el video, ¿no? La bronca. No, es que estaba loco. Con la que lanza eso. ¿Tú ya cambiaste tu perfil, María Juli? ¿Cuál perfil? No, es que tú me mandaste una foto súper linda. Ah, sí, no me respondiste. No, es que yo andaba un poco incómodo. Es que andaba un poquito enfermo. Pero me parece súper linda esa foto. Linda, ¿verdad? Quería decir eso. No, pero tú no tienes, tú decides lo que pongas de perfil. Ah, no, yo sé. Yo tengo un perfil de Laura Hoyos súper lindo. No sé hace cuánto lo tienes, Laurita, pero es súper lindo. Con una piel, con una cosa así sensual. ¡Ah! Eso es como en Bogotá, en una terraza, Laurita. Sí, en el super matrimonio bonito de Luisa Clavijo. ¿Y quién es Luisa Clavijo? Pues Luisita, la de la voz de Maña. ¿Se acuerda de la voz de niña? En el puesto de Laura Franco. Claro. Luisita usted Clavijo. Le decía, hola. Luisita Clavijo. Hola. Era una niña buena persona, pero yo no me acuerdo. Usted le decía, ¿y hola? ¿Se casó en esa terraza esa chica? Sí, se casó. A ver, el de Nico es la misma vaina. El tipo tiene un perfil chico malo, en una cancha de fútbol tomando café. Café, o sea, yo, sí. Vuelvo y le pregunto, oye, hermano, ¿a usted lo dejaron en un partido Millonarios sentarse en la cancha, en el partido? En el arco. Y molestando al portero. Me decía, sí, hermano, es que yo tengo un... Es que yo soy... Yo era dueño de... ¿cómo se llama esta señora que fue la presidenta? No, y la mirada suspicaz. No, es suspicaz. Y mira así, y bueno, pero el tipo tiene esa vaina. Por lo menos cambió la de que manejaba un Torino, un gran Torino, me acuerdo. Un gran Torino. A ver, Emilio. Emilio pone una foto demasiado infantil, pero bueno. Es que esa la conozco. Orlando. Orlando tiene una foto muy corporal, muy, él es muy fotogénico. Y muy con risueño. Con las consolas, sí. Es risueño siempre y está bien, eso no la cambiaría yo. Jonathan también, yo no sé de qué tanto se ríe, la misma vaina, pero pues está bien, son contentos. Y es que yo ni tengo ni idea de qué perfil tengo. Es una foto con tu familia, tus hijos y tu esposa, creo. ¿Y eso dónde es, Emilio? Es que yo no tengo, es que ni me acuerdo. A ver, yo de esa veo manera. Jaime. No, Jaime fueron las vacaciones del año pasado. Sí, es una foto con tus hijos y tu esposa. ¿Y dónde estaba esa foto? ¿Dónde era? Croacia. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Es que ni me acuerdo, no tengo ni idea. No, la verdad no me acuerdo la ciudad, pero recuerdo que la tomamos en ese viaje. Pero es que cómo mira uno esa vaina, hermano. Es que mira, no, ahí te la mandé. Gracias, mi amor. A ver, esto es, claro, esto es Dubrovnik. Donde grabaron, creo que el Señor de los Anillos, ¿lo viste? Es que no me acuerdo. Juego de Tronos, ¿una cosa de esas? Juego de Tronos, sí, perdón. Que es más, recuerdo que Juego de Tronos. Museo de Juego de Tronos. Ajá. Ahí, ¿te acuerdas? Fuimos a un una museo ciudad de muy Juego linda, de Tronos. Pero ¿sabe qué es lo más grave de esas ciudades? Que, qué increíble contarlo. Que usted sale por la mañana y por la tarde y dice, ¿y ahora qué hago en esta ¿Y ahora vaina? Qué? Sí, se me acabó el plan. No hay nada para hacer. No hay nada que hacer. O sea, es una vaina rarísima porque es divino. Esa es una vaina que usted dice, esto, eso es absolutamente medieval. Yo creo que es del siglo XV, no sé. Sí. Óigame, usted se pega una camina y después dice, bueno, ¿y a qué calles vamos? Claro, ¿y ahora qué? Entonces les dio la brillante idea de subirse unos tejados. Y yo sufro de la vaina esa del high anxiety, lo de Mel Brooks. Vértigo. Que es temor a las alturas. Hermano, yo ahí sentado esperando, me tocó bajarme a rodillas. Le dije, no, yo los espero en un café, pero no venden vino, sí. No venden nada. Muy bonito. Lo más lindo es irse, como decía mi papá. Chuleado. Mijo, lo más lindo, lo más lindo es irse. Yo estoy vaina, con esa frase, pero hasta el final de los tiempos le digo. No, ese tipo era un berraco, es que eso. No, es un berraco. Siempre me decía, o sea, que es lo más lindo de irse a Barquisimeto, donde vivía la familia de mi mamá. Cuando cogemos ese avión, mi amor, yo me vuelvo loco. O sea, soy el hombre más feliz del mundo. ¿Listo, imagina, papá? La dicha que me da. No, usted no se imagina la felicidad que tengo. Chicos malos, ¿quién tiene algún chico malo o nos vamos con musicón? El último arepaso es bien difícil, no sé cómo desarrollar, porque es visual y tiene un problema grandísimo. Por lo pronto, Emilio, déjame pensar a ver qué hacemos, hermano, ¿sí? Ok, listo. Póngase una cancioncita, si le parece, hermano. Esto es una cosa ahí como psicodélica, chévere. Recuerdo que este grupo lo descubrí viviendo en Estados Unidos. Lo descubrí en Los Ángeles un día que puse cualquier emisora y me cautivó esta canción. Se llama Mile High Club, una banda de Los Ángeles y de Chicago, que es un funk ahí como psicodélico. Esta canción es de un disco del 2017 que se llama Skip Tracing y se llama así, Tessellation. Bueno, Nico, muchachos, vamos con la última revisión del Twitter de la pregunta. Bueno, un problema en el que te las diste de machito y saliste mal librado. Una vez en Neymar había dos viejitas peleando en un supermercado y para la pelea les jalé los huevos y se estrenaron en el piso. Me agarraron entre las dos señoras y el supermercado me madrearon. Ah, le jalé los huevos. Pagué los huevos y me los comí con amargura. 0-1, muy largo y muy malo. No entendí. Es que no importa, era pésimo. No, no hay nada más, mijo. Este es un tema rarísimo, pero bueno. ¿Tenemos algún ganador, Nico? De ¿me deja evaluar con... primero? Claro, pero no sé. Pero no se me ponga así, que es que... No, pero si tengo... usted esté pues así, de todo salsa, pues cada vez que uno le dice, hombre, me deja evaluar. No, no, no, es que estoy... Es que les tengo miedo. No sé, pero... ¿Está un poco salsa? Estoy... No, les tengo miedo. Es que es diferente tener miedo a estar salsa. Es que se oye muy bien usted diciendo esa expresión. Les agarré miedo, les tengo pavor. ¿Quién? A todos. Estoy ustedes. Salsa, estoy salsa. Salsita. Es que no creo que era salsa, estoy pilo, ¿no? Estoy pendiente, ¿no? Estoy mosquita. Decía ovita. ¿Estoy qué? Estás muy ovita. ¿Te crees muy ovita? Estoy abeja, estoy abeja. No conozco dos cosas más horribles en la vida que la gente empoderada y la gente que es abeja o avispa. No, hermano, mire. Sí, yo le juro corriendo. Por Dios que si me dicen, es que mi hijo es muy abeja, yo ahí digo, ¿sabe qué, hermano? Vuelo. No me presente a su hijo porque fácilmente lo cojo a bofetones. ¿Usted qué opina? No, no, hombre, pero sí, no es su hijo. No, pero no puedo con la gente que le da bomba a sus familiares. O sea... ¿Por qué no? Porque esa bomba se lo dan los demás, pero los papás adulando a los hijos delante de otros, 14 de 21 de 20, simplemente veo y les digo... Y se lo he dicho a amigos míos, a un amigo mío en particular. Le dije, mira, hermano, usted me vuelva a mostrar una foto de sus hijos y no le vuelvo a dirigir la palabra. Para usted eso es lo máximo, para mí es un bodrio sus hijos, déjeme tranquilo. Yo con los míos tengo suficiente. ¿De tus hijos? ¿Cuáles son tus hijos? De mis hijos animales. Ah, no, pero eso sí me importa, es que ellos no saben. Miren mis perros, no, no. Pero eso que uno diga, óigame. Muestra fotos de ella todo el día. Sí, claro. Yo me siento con Nicolás. Piensen en esta escena que es muy especial. Nico, no se ponga de mal genio. Sí. Pero yo quiero mostrar mis hijos y la evolución de mis hijos. Ay. Yo no creo que Nicolás dure más de un minuto y me diga, ¿a quién le importan sus hijos distintos? Y hermano, ¿sabe qué, hermano? Le pido un gran favor. No me importa. No me la muestre porque la veo hecha un... fuera de belleza, por no decir nada. No, nadie es feo. No, pero ven que les digo. Laura, ¿tú estás de acuerdo en que engrandecer a los hijos delante de los demás no es bueno? O sea, mostrar fotos. Pues cuando exageran, sí, que le sacan es a que, uno todo pero, el pero no, álbum, es que a uno, pues le, depende, si a uno le dicen, no, a uno le dicen, oye, ¿me muestras una foto de tus hijos? Claro, con mucho gusto, la muestra uno. ¿Me muestras otra? No tengo sino esa. Yo contesto eso. Claro, pero es que no tienes más. No tengo más. A mí me da pena. Esa es la que tengo. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿Un estudio de DNA de los muchachos? No lo tengo, mijo. Tranquilo, claro. Sea fresca. Pero conozco amigos, conozco gente. Hablo como el enchuspado. Que les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y esta es mi crónica número 24. Después de estar enchuspado 164 días. Y se titula Ladrones de Buena Marcha. Y ya, yo paro ahí porque eso viene en 5 minutos. Pero sí, me parece que a veces es bueno. Bueno, no, es muy difícil el tema de los muchachos brillantes. O sea, eso es imposible. Sobre todo porque es que es también incómodo uno cortar esa conversación, ¿me explico? O sea, es una, no, yo una la conversación corto. Es una conversación incómoda desde todo punto de vista porque uno, listo, no, una foto, yo, pero si yo me empiezan la a mostrar una vez la progresión, después... los dientes de leche, el cordón umbilical. No, muchacho, pero sabes a mí que puedo, me aterra, es que estoy me aterra. ¿Le puedo mostrar la música que hizo mi hijo ayer? Pues hermano, no me la muestre porque, ¿y qué tal que le parezca uno mala? ¿Qué hace usted ahí, hermano? Exacto. ¿Qué hace usted? A mí, mi papá es así, y a mí me aterra, porque no, cuando estoy con él en cualquier parte, cárcel. No, sobre déjelo. Todo, me acuerdo sí. mucho, no sé, cuando estábamos en el déjela. Hospital, por algún motivo, no sé, en un par de hospitalizaciones que yo estaba con él, enfermera que entra, auxiliar que entra, me vea, le presento a mi hija María Juliana, ella es tú, o vea, le presento a mi hijo David, él es no sé qué, y le saca uno la hoja de vida, no, terrible. ¿Saben quién es así conmigo? Mi mamá es así conmigo. Qué cojo, se llama. No, mi mamá sí es. Escóndase que ahí viene visita. Y uno pisa que es debajo de algún lado. De una. O sea, mi mamá es eche. Pero yo jamás en mi vida comparto fotos de mis hijos. Mis hijos son mis hijos. Y es mi problema, mis hijos. A menos de que me digan, oye, ¿tú me puedes mostrar una foto de Milo? Claro que sí, una. Y de Cristina, toma otra, busco la mejor para que no queden tan feitos. Listo, aquí está, aquí está. Óyeme, y nada más, eso es lo que tengo. Yo no tengo sino una foto de los dos. Ah, perfecto. ¿Tienes fotos de chiquitos? Yo no tengo nada, a mí me da pena conocer, no, ni sé cómo eran, ¿sí o no? Pues que pero, bien, yo no me acuerdo, diga. No, pero es que usted se imagina, Nico, y es que conozco 5 personas que son detestables mostrando a sus hijos. Eso no. Es que se sientan, ¿no? Eso, ¿a quién le importan? ¿A quién le importan los hijos de otros? Y me tocó decirle a un gran amigo mío, hermano, me vuelva a mostrar una foto o un logro de su hijo y hasta ahí llegamos, porque es que no me interesa. No puede, o sea, la amistad no puede estar centrada en esto. Y perdón, junte usted a 2 papás que sean así, de andar mostrando a sus hijos en todas partes. A ver, y quién se gana. Una guerra entre esos dos, a ver cuál tiene el mejor. ¿Cuál es el mejor? Claro. Todos jugando a Doña Florinda con Kiko, ¿no? Eso es terrible. 2 papás que hagan eso. Sí, tal cual. Por fortuna solo uno. ¿Dónde? Y le pedí el favor de que nunca más hizo caso. Gracias. Pero yo no conozco a 2 papás, es que o sea, lo juro, ninguno de mis hermanos muestra a sus hijos. Ninguno. Es un tema como de aprendizaje familiar. O sea, yo nunca veo a mi papá mostrando fotos de sus hijos. Ala, es suficiente rollo el que tengo con estos 4 muchachos. Es que me lo enseñó él. O sea, usted nunca muestra. Eso es un desastre, mijo. Es un problema de nosotros, ¿sí o no? Bueno. Voy a mandarles una imagen que les manda Laura Natalia Franco para el último arepazo. Adelante, Laura Natalia, mándala. ¿Ya la tienen? Ya la tengo. Listo. Arepazo número 3, final del programa. Maravilloso, por supuesto. En los originales. Tiene 3 posibilidades. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ok. Listo. Bueno, ustedes tienen una fotografía de un disco que escribió Pink Floyd para una película. Increíblemente es la primera película de Barbra Schroeder, que se volvería un director inmenso, el gran director, el mismo que hizo El misterio de Von Willow, que le dio el premio Oscar a Jeremy Irons como mejor actor. El único que ha tenido. Y ellos hicieron la primera película, la música para Barbra Schroeder, director alemán. Fotografía del español maravilloso, creo que ya murió Néstor. ¿Y qué vamos a oír, Emilio, por favor, de Pink Floyd? Estamos oyendo en este momento una pieza que se llama Green is the Color, verde es el color. Ellos sí que vieron cosas verdes. Bueno, esto es de la película que se hizo en 35 milímetros, ¿no? Oye, esa dulzaina. Esas ocarinas. Pero está bonito. No me disgusta, mejor que lo que hicieron después. Muy lindo. Mañana haré paso de María Calas. Calas, María Calas. ¡Boa! Qué bonita, Nico. ¿Te gusta la bonita de una marihuanita del 68? Tranquilo. Sí, eso es. Pero tranquilos. ¿Ves la carátula, no? Sí. Ellos se inspiraron en un tour de force para trabajar en esta película que fue un fracaso absoluto, pero los contrataron para la película y después, pues es muy famoso este director, pues sí, creo que trabajó en Colombia, si no me equivoco, en una película que hizo allá en Colombia. Tipo buenísimo. Y le dio el Oscar a Jeremy con el... ¿cómo se llama la película en inglés? Era El misterio de Van Willow en español, pero era una película rarísima, de un señor rarísimo. Se ganó el Oscar, el viejo Jeremy, gran actor, un inglés maravilloso. Bueno, la pregunta es, ven, carátula, ¿en dónde está ese molino? Primera parte. Les voy a hacer tres aproximaciones. ¿País? Donde quieran, ¿dónde está ese molino? ¿En qué país? Falta uno, Orlando Rivera, ¿no? Menos dos para Orlando Rivera. Es que no tengo tu respuesta. Bueno, me dio una pena terrible contigo, estoy muy preocupado. No sabes el dolor que tengo. Estoy siendo justo, ¿verdad, Nico? No he hecho nada malo, ¿no? Después... es la levantada. Jonathan Francia, María Juliana Italia, Nicolás Holanda. Segunda pregunta, ¿te puedes recuperar, Orlando? Es en España, ¿en qué lugar de España? Ay. Música. Ay, ¿cómo es que se llama? Madrid. Bueno. Dale, Orlando. Ay, no sé Mira. Qué poner. Bueno, ya. Sí, yo también ya. Qué caracho. Bueno, ya, tenemos ya un ganador. María Juliana Correa del Málaga, Laura Hoyos Ibiza, Orlando Rivera Oviedo, Nicolás Samper Tarragona, Jonathan La Mancha. Pues hombre, la respuesta correcta es en San Ferrán, que es una isla pequeñita que tú vas en 20 minutos y llegas a Formentera y hace parte de Ibiza. Chapó más uno para Laura. Ah, en los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Los tipos se enamoraron de la droga y se fueron a Formentera. No me digas. Se quedaron allá un año fumando y metiendo vainas. Imagínense lo que metían los señores. Formentera es muy lindo. Es una islita al lado de Ibiza, muy especial por sus calas. Me acuerdo que Eva Rey votó el programa alguna vez por irse una cala de esas. Es que de verdad, me acuerdo, bueno, y me provoca reventarla. Muchas gracias. Bueno, no, cálmese, no se preocupe, no sea rencoroso. ¿Cómo? Soy rencoroso, tengo recuerdos raros. Exacto. A ver, ¿cómo le haré paso, Laurita, a mi vida linda? Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana y Nicolás están en menos 2 puntos cada uno y Jonathan y yo estamos en ceros. ¿Y tú por qué cero si te acabo de dar más uno, mi vida? Pero debía 2. Ah, bueno, listo. Estaba en deuda. Así terminan los originales, las 8 en punto de la noche, somos felices con el sabor de la noche, muchas gracias por estar con nosotros. Los espero. Emilio, no sé si cabe música... Jonathan, o no fuimos. Estamos larguitos. Esperen ese tema y muchas gracias. Y hoy un programa muy, muy contento porque yo, como ya les cogí pavor, entonces soy muy respetuoso del grupo. Muchas gracias. Bueno.